tenía tantas ganas y me puse a imaginar que tú a mi cuerpo te ibas a abrazar. Quiero verte, corazón, no quiero sufrir desilusión. Quiero vivir la realidad, ser tu amor y felicidad. Quiero salir al mundo ya para así poder gritar que lo nuestro es amor de verdad. Tenía tantas ganas de poderte abrazar y en mi